Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Una nueva edición de este encuentro que tenemos cada 7 días para compartir con ustedes historias que rescatan en sus lugares nuestras radios comunitarias de la Red Nacional de Farco. Y en el programa de hoy hablamos de salud mental y del sufrimiento cotidiano que la situación económica está provocando, especialmente en los jóvenes. Nos metemos en un encuentro de activismo urbano que unió a la universidad pública con la comunidad. Escuchamos el reclamo de casi 1 millón de personas a las que el gobierno les quitó el salario social complementario. Y también conocemos cómo sigue la cosa ahora que las grandes mineras consiguieron que sus diputados y diputadas les reformaran la ley que protegía los glaciares. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. El diputado tiene quien le escriba las leyes y las mineras tienen quien les vote las leyes que ellas escriben. Hasta ahora, la minería a cielo abierto, que usa cianuro o mercurio y derrocha agua a rolete, no podía pisar los glaciares. Estaban protegidos por ley. Ahora, con la reforma de esa ley, las provincias, sus funcionarios, van a poder decir que tal o cual glaciar no tiene una función hídrica relevante y chau protección. Todo con el siempre listo disfraz de federalismo. Históricamente las provincias, yo que soy cordobés, le pedimos a la Nación y le pedimos a Buenos Aires, cuando estamos en Córdoba hablamos de Buenos Aires, que se establezca y que funcione el federalismo, constantemente lo estamos pidiendo. Bueno, ahora vino alguien como el presidente Milei y nos trajo el federalismo, nos trae de vuelta la posibilidad de que nosotros seamos los dueños de nuestra tierra. Y así los diputados y diputadas, con todo su federalismo a cuestas, sancionaron la reforma de la ley de glaciares, esa a la que algunos habían votado a favor hace 10 años. Usted estaba en contra, Petri. ¿Cómo cambian las cosas, no? A los manifestantes afuera los quieren doblegar a fuerza de represión. A los gobernadores los cooptan a fuerza de ATN. Dicen que han repartido ATN y apretado a todo el mundo. Y otros como usted aparecen de ser defensores del ambiente a presidir una sesión donde se destruye algo tan valioso como los glaciares y los periglaciares. Ironías de la vida. Usted hasta proponía una consulta popular. Mire, ¿por qué no le hicieron ahora la consulta popular, ahora que está de ese lado? ¿Por qué no lo dice ahora? Qué terrible, ¿no? Porque lo que estamos viendo lo podríamos titular 5 siglos igual. Estamos ante una nueva ofensiva colonial, reprimarizadora de la economía, un verdadero proyecto de saqueo. Pero además de los gobernadores mineros y sus bolsillos llenos de federalismo, hay otros que no. El de La Pampa, Sergio Cilioto, anunció que irá a la justicia junto a una universidad pública y a organizaciones ambientales para que se frene esta reforma de la ley de glaciares. Hemos tomado la decisión de presentar una acción de amparo colectivo ambiental ante el Juzgado Federal de la Ciudad de Santa Rosa. lo vamos a hacer como provincia de La Pampa, junto a la Universidad Nacional de La Pampa, junto a la Fundación Chadeleibú y junto a la Asamblea por los Ríos Pampeanos. Está basado en que estamos planteando la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de la ley que ha sancionado ayer el Congreso de la Nación. Principalmente porque lesiona derechos ambientales colectivos, que está consagrado en la Constitución Nacional y en convenciones internacionales. Y también, y específicamente, en el principio de no regresión que consagra el Acuerdo de Escazú, que es uno de los tratados internacionales que ha sido aprobado por el Congreso Nacional y tiene rango constitucional. Igual parece que ahora que les abrieron los glaciares a las mineras, cuando intenten entrar va a haber lío, como lo dijo el Papa Francisco y como ya lo avisaron también las comunidades que participaron de las audiencias públicas. Toca no dejarlas pasar. El Papa Francisco dijo que la cobardía en la defensa de la Madre Tierra es un pecado grave. Ser cobardes en la defensa de la Madre Tierra es un pecado grave. Entonces, compatriotas, no los dejemos pasar. No dejemos pasar a las mineras, aunque aprueben esta ley. En las calles, en los senderos de montaña, ahí tenemos que estar poniendo el cuerpo con la Constitución en la mano, defendiendo el derecho de las futuras generaciones a un ambiente sano. No van a pasar, cuenten conmigo y cuenten con nosotros para poner el cuerpo contra la megaminería contaminante, corruptora, destructiva, envenenante que permite esta ley. Le venimos a decir que pueden dictar las leyes que quieran, las leyes que se les dé la gana, pero le vengo a decir que por Andalgalá no van a pasar. Esa es nuestra palabra. Su voz se escucha en el Expreso Farco. La salud mental, la juventud y el contexto económico que agrava todo. La producción desde Radio Estación Sur de La Plata. Hoy vamos a hablar de algo que cotidianamente vemos, sentimos y en muchos casos padecemos cada vez más: el crecimiento de problemas vinculados a la salud mental de la población. Estudios de alcance nacional, como el realizado por el Observatorio Social de la Universidad Católica, marca desde el 2024 un aumento del 20 al 30% de la población, o sea, 3 de cada 10 personas, que manifiesta síntomas ansiosos o depresivos. En la provincia de Buenos Aires, en 2 años aumentaron un 134% las consultas ambulatorias y un 77% las internaciones por razones de salud mental. Y entre estos y muchos números más, los más dolorosos son los que nos muestran un aumento en la tasa de suicidios, sobre todo en la juventud. En Radio Estación Sur hablamos con la subsecretaria de Salud Mental y Consumos Problemáticos de la provincia, Julieta Calmels, que alertaba sobre la fuerte relación de la situación económica con esta realidad. Estamos en un contexto general incrementado desde hace algunos años y muy acelerado los últimos 2 años de aumento global de situaciones de sufrimiento en la población, que se expresan en distintos síntomas en el campo de la salud mental y además en el aumento de la tasa de suicidio, que es un fenómeno de los de mayor preocupación, por supuesto, que tiene que ver en algunos casos con las situaciones de salud mental, pero que en muchísimos otros los excede. Lo que nosotros venimos viendo en el último tiempo es que hay una vinculación también bastante estrecha entre las dificultades y las condiciones de vida, el tema de los endeudamientos, entre otras cosas, también a veces está funcionando como un factor desencadenante, y el aumento de situaciones de gravedad en salud mental y de suicidio. La funcionaria destacó la importancia de que existan espacios para la expresión de las personas que atraviesan algún padecimiento, tanto a nivel familiar y comunitario, como en las instituciones y el Estado, como principal forma de prevención y abordaje. Lo principal, lo más importante y lo más accesible para poder generar buenas intervenciones y buenos cuidados, es estar disponible a poder hablar y escuchar de las cosas que nos están pasando. Ese es el factor de mayor prevención que se puede hacer en términos de población y que también que un ministerio puede impulsar y promover. Por eso hay una campaña con la que estamos trabajando ya desde hace un tiempo que se llama Desactivemos el Silencio y que está promoviendo justamente desde los medios de comunicación, que sea un tema del que podamos hablar, pero también que a nivel social, comunitario, en las escuelas, en los clubes, en los espacios entre los amigos, en las familias, se pueda hablar de lo que está pasando, ¿no? Y no minimizar el sufrimiento, particularmente de los jóvenes, que a veces el mundo adulto tiende a minimizar, ¿no? O a plantear que estamos ante una juventud de cristal, se usan a veces palabras bastante denostativas, y nosotros en un trabajo importante que tenemos con jóvenes en la provincia de Buenos Aires, con lo que nos encontramos en general en el diálogo con los jóvenes es en un planteo de la juventud de ser poco escuchada, poco reconocida y poco valorada en sus temas de preocupación. Iván Nesteruk es el autor del libro No soy el ansioso, donde relata una vida atravesada por el bullying y los ataques de pánico, que pudo empezar a abordar al encontrar la forma de comunicar lo que le pasaba. El libro no nació como un libro, sino que nació justamente por un proceso de entenderse a uno mismo y el proceso que me llevó a mí o que me salvó a mí de otras situaciones por ahí podrían haber sido mucho más graves, ¿no? Yo sufrí bullying durante toda la primaria y durante toda la escuela secundaria y, como bien decías vos, después desencadena en un problema de salud mental. Generalmente una de las consecuencias casi segura es un problema de salud mental del bullying. En mi caso estoy diagnosticado con trastorno de ansiedad generalizada y crisis de pánico. Siento que como sociedad y como adultos, siempre hablamos, cuando hablamos de bullying, de los niños, ¿no? Y para mí tenemos que hablar de los adultos. Tenemos que hablar de qué estamos haciendo como adultos o qué no estamos haciendo como adultos para que suceda lo que está sucediendo en la escuela, que creo que es un reflejo de lo que está pasando, ya sea en casa o que le está pasando al chico y que su casa no lo está viendo. A esto hay que sumarle el proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental, enviado por el Gobierno Nacional al Congreso, que encendió todas las alertas. Ante la necesidad de más presupuestos y políticas públicas, una vez más, la propuesta que asoma es más motosierra y desamparo. Un gobierno nacional que está retirándose de todas sus responsabilidades primarias, entre otras la salud y la salud mental. De hecho, tenemos un reclamo colectivo con muchas provincias porque ni siquiera se constituyen los consejos de salud mental provinciales, que son un espacio histórico donde las provincias transmiten sus preocupaciones y también articulan políticas con Nación, ¿no? Se interrumpió la entrega de psicofármacos en la provincia de Buenos Aires, se interrumpió toda la obra pública destinada a salud mental. El Hospital San Martín de La Plata tenía comprometido ya con planos y con compromiso de ejecución para un centro de día en el predio del hospital, fue interrumpido también, y así nos llevaría un día entero de nota enumerada. En este contexto, buscar espacios de escucha y encuentro en lo familiar, social y comunitario se hace más necesario que nunca, por nuestra salud. Levantarse temprano, regar las plantas, hacer ejercicio. Reportamos al Expreso Farco, Pablo Antonini y Seba Lino, desde Radio Estación Sur. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Son casi 1 millón de personas, exactamente 951.871, que se quedan desde este mes de abril sin cobrar su complemento salarial de 78.000 pesos por mes por decisión del gobierno de Milei, más precisamente de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo. Esta política pública, que hasta ahora se llamaba Volver al Trabajo, fue impulsada por las organizaciones de la economía popular que a fines del año 2016 consiguieron la Ley de Emergencia Social. Esa ley creó el salario social complementario, un beneficio que significaba la mitad del salario mínimo vital y móvil y tenía el objetivo de completar los ingresos que se generaban por su propia cuenta los trabajadores y trabajadoras no registrados del país. Luego, el programa se transformó en el Potenciar Trabajo y con la llegada de Milei se dividió en los programas Acompañamiento Social y Volver al Trabajo. El monto mensual quedó paralizado, congelado, se dejó de actualizar, pero era algo, y ahora que se elimina el Volver al Trabajo, 950.000 personas se quedan sin esos 78.000 pesos. Las protestas se repitieron esta semana en todo el país, y en Córdoba además se presentó un recurso de amparo en la justicia. Vemos que es una crueldad despiadada del gobierno nacional, a través de la Petovelo, de que intenta socavar a las organizaciones sociales. Primero fue la estigmatización de la mercadería. Se dijo que nunca hubo auditorías, cerraron y cortaron la mercadería, cortaron el financiamiento a las unidades productivas, porque el Volver al Trabajo, Argentina trabaja, ella hace salario social complementario en la época del macrismo, pues siempre pedir trabajo o un salario social complementario en el marco de la organizativa del trabajo. Es una política de ajuste, para ellos somos números. No quisieron tocar el acompañamiento social porque tocaban ya la fibra de la intimidad de una madre con 5 hijos o de un adulto mayor de 45 años, de 50 años que no consigue trabajo. Esa es la realidad y por eso estamos ahí protestando a lo largo y ancho de todo el país, en todos los puentes, en todas las plazas, mostrando de que no somos planeros, que somos trabajadores y trabajadoras de la economía informal, más en este gobierno que la economía informal se ha agrandado y ellos festejan eso. Es un recurso de amparo que le plantea la justicia que la medida que va a tomar el gobierno, dejando vencer el plazo, cumplir el plazo de vencimiento del programa Volver al Trabajo y dejando sin ingreso a miles, cientos de miles de trabajadores precarizados, cooperativistas, de la economía popular, es realmente una medida que no puede ser adoptada en estas condiciones, en un contexto tan recesivo, de crisis económica tan grave. Y este reclamo llegó al Congreso Nacional en medio del debate de la reforma de la Ley de Glaciares. Allí, la diputada Natalia Saracho, de Unión por la Patria, trabajadora cartonera, expresó sin vueltas la indignación de ella, que es la indignación de millones en el país. Yo no sé en qué colegio estudian y salen tan hijos de puta. Sí, perdón que se ofendan, que se asombren por las formas, pero no se asombran cuando los cagan a palo a los jubilados, cuando le sacan la medicación, cuando la gente no tiene que mierda comer en los barrios populares. Y esa es la bronca que tengo. No voy a venir a fingir y a querer parecerme algo que no soy. Esto es lo que soy. Yo vengo a representar a mi sector. Y me da mucha bronca que se caguen de risa de la gente que la pasa mal. En este contexto, donde sigue subiendo la inflación, donde las familias cada vez se endeudan más, donde toda la semana le sale un departamento nuevo a Adorni. En ese contexto eligen meterle la mano en el bolsillo a los más pobres. ¿Y no quieren que me enoje? Yo la verdad que no entiendo. Pedí la palabra y hablá, porque ustedes se quedaron callados todo el día, porque no tienen argumento, porque se creen que haciéndose los malos por las redes sociales o venir a reírse acá, les va a garantizar. Esto tiene un costo, no se confundan. Tiene un costo. Yo le quiero decir, porque sí, escucho que piden respeto. Respeto le tienen que tener a mis compañeras, a las cocineras, que le dan de comer a la gente que ustedes cagan de hambre, o las que están en los centros barriales, que atienden a los problemas de consumo, teniendo una diputada narco acá sentada como si nada. A ustedes le pedimos respeto. Yo le quiero decir que esto no solamente perjudica a las trabajadoras y a los trabajadores de la economía popular que se rompen el culo todos los días reinventándose su laburo, sino que esto también perjudica a las provincias. Y le voy a decir por qué. Porque en las provincias no le va a llegar esta plata. 56.000 trabajadores en Tucumán. Esto significa 4.400 millones de pesos que no le va a llegar a esa provincia. Y así puedo seguir. Pero no me quiero detener en esto. Yo le quiero decir que esta plata se gasta en los distritos, se gastan en las provincias, con alimentos, van a comprar la garrafa. No se compran departamentos que después no lo declaran. No se confundan. Esto es un ajuste a las provincias. No se confundan. Y a esta ministra, que no da la cara porque está blindada, yo le quiero decir, porque la vimos, cómo dejó pudrir los alimentos, toneladas de alimentos, diciendo que los comedores fantasmas no existían. Nosotros, a través de la justicia, fuimos presentando, no le quedó otra que tener que decir que esas auditorías falsas que decía todo el tiempo los medios de comunicaciones que militan a este gobierno del hambre, no existieron. No salió a dar la cara y a decir que esas auditorías no existieron. Yo, para cerrar, le quiero decir, ¿dónde están esos puestos de trabajo? A los gorilas que ya sabemos que decían van a convertir los puestos de trabajo, los planes sociales en trabajo. Pero también hay compañeros nuestros, También hay compañeros nuestros, y que por ahora estamos discutiendo esta mierda porque hay compañeros nuestros que decían que iban a convertir los planes sociales en trabajo. Yo les voy a decir que mis compañeros trabajan más que cualquiera de ustedes. Más que cualquiera de ustedes. No se confundan. No van a romper la organización. Esas compañeras van a seguir laburando. Los que tienen que volver al trabajo son ustedes, que son una manga de vagos, de chorros, de coimeros, de tranza, de hijos de remil puta que se cagan en la gente. En el Expreso Farco, su voz se escucha. La ciudad de Rosario albergó al cuarto Congreso de Activismo Urbano en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Pública. La producción desde Radio La Hormiga. Cuando la academia patea la calle. El barrio como aula en el Congreso de Activismo Urbano. El cuarto Congreso Latinoamericano de Activismo Urbano, concretado del 18 al 21 de marzo de 2026 en la Universidad Nacional de Rosario, no fue un evento de pasillo. Fue el encuentro de la facultad con la comunidad y sus organizaciones para demostrar que la arquitectura, el diseño industrial y el diseño gráfico o son prácticas sociales o no son nada. Hay encuentros que se guardan en los libros y otros que se graban en el territorio. Lo que sucedió en la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño durante estas cuatro jornadas pertenece a la segunda clase. Bajo la bandera de la educación pública como espacio vital, más de 500 participantes dejaron de lado la teoría abstracta para meterse de lleno en la realidad de nuestras barriadas. El saber se construye con el otro. El corazón del Congreso latió con fuerza en las propuestas que llevaron a les estudiantes a encontrarse con la organización popular. Talleres de intervención urbana, activismo gráfico y construcción colectiva no fueron títulos de un programa, sino jornadas de trabajo genuino con anclaje territorial. El trabajo no fue para la comunidad, sino junto a ella. Los proyectos se tejieron en el ida y vuelta con, por un lado, la comunidad Qom, aportando la mirada de los pueblos originarios sobre el hábitat. También con la biblioteca popular Pocho Leprati, sumando esa mística de resistencia que habita en cada rincón de nuestra cultura barrial. Porque la cultura está viva, está presente. Hay que verla. Bueno, buenas tardes, o Lana Viten, le hablo mi propia lengua, que estoy contenta que nos hayan invitado al Congreso de Arquitectura acá, que estamos como invitados, pero siempre dando nuestras cátedras, haciendo un intercambio de ideas, y bueno, estamos re contentos, estamos acá participando yo y mi grupo, mostrando nuestra cultura, lo que nosotros sabemos hacer la cultura indígena, los saberes ancestrales. Bueno, buenas tardes, yo me llamo Dalmacia Celín, estamos acá en grupo Fundación Alba. Bueno, gracias a ellos también que podemos conocer este hermoso lugar y los chicos también, y estamos dando de estas hojas de palma para hacer cortina o panero o sombrero. Además, no se puede conseguir este lugar, se consigue en el Chaco, así que nosotros también trabajamos y trabajamos totoras también y trabajamos barro también, así que es contenta con los chicos de hoy la mañana, así que bueno, gracias. Para concluir, también se vincularon con las organizaciones sociales de la Sexta, los vecinos, que día a día defienden el derecho a la ciudad como su propio barrio. Memoria y resistencia. Ese anclaje no es solo espacial, también es histórico. La memoria se hizo presente con el diseño de un pabellón de la memoria y un mural permanente en homenaje a las abuelas de Plaza de Mayo en el predio del Centro Universitario Rosario. No hay urbanismo posible si ignoramos las huellas de lucha que nos trajeron hasta acá. La pública no se vende, se defiende. El cierre del Congreso fue un grito compartido frente al ajuste. La entrega del honoris causa a Pedro Cunca Bocayuba y las voces de referentes latinoamericanos coincidieron en un punto innegociable. El activismo urbano es la herramienta para transformar la realidad social. En tiempos donde intentan mercantilizar el conocimiento, este encuentro dejó en claro que la universidad sigue siendo ese espacio público donde el diseño se pone al servicio de las mayorías, con el barrio como guía y las organizaciones sociales como método. Para Expreso Farco, Radio La Hormiga de Rosario. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Participaron hoy Radio La Hormiga de Rosario, Radio Estación Sur de La Plata y también tuvimos aportes de Radio Sur de Córdoba y de FM Raco de Tucumán. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.